decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Los Machos fue una serie de televisión emitida por Canal 13 entre los años 1994 y 1995. La protagonizaban Rodolfo Rani, Darío Grandinetti, Daniel Fanego y Gustavo Garzón. Se emitía los martes a la noche y en la ficción también sucedía que cada martes a la noche los cuatro personajes principales se reunían a cenar. Se turnaban en quién era el que cocinaba en cada ocasión. Mientras preparaban la cena o después, mientras comían, iban contando sus historias personales y parecían competir en cuál representaba mejor al macho argentino, al estereotipo que se parecía bastante a la realidad. Allí, en ese lugar, podían decir las peores cosas porque estaban en camarilla. Era el lugar en el que la misoginia podía expresarse en su máximo esplendor porque había complicidad. Sonrisas que podían convertirse en carcajadas, una palmadita en la espalda y el apoyo colectivo que aseguraba que no era tan grave eso que se había dicho o hecho. ¿Por qué traigo a este micrófono el recuerdo de algo que pasó hace 27 años? Porque en este 2022, también un martes, pero por la mañana, tuve la sensación de estar presenciando la versión actualizada de Los Machos que, por tiempos que afortunadamente corren, ya no podría ser como aquella ni llamarse así, sino que tendría que ser algo así como Los Ricos o Los Poderosos. Y no propongo Los Intocables porque esa ya existe. Y esta vez la acción no transcurría en un set de televisión, sino en el foro de la Asociación Empresaria Argentina, la AEA, que estaba cumpliendo 20 años. Ahí el periodista de Clarín, Ricardo Kirschbaum, quiso saber cuál era la política que lleva a cabo la anónima frente a la inflación. Entonces, el presidente de la cadena, Federico Braun, contundente, relajado y entre risas, respondió: «Y remarca precios todos los días». La audiencia presente, es decir, las referentes de las grandes empresas, festejaron la pretendida humorada con risas. Fue la palmadita en la espalda parecida a la que veíamos en Los Machos. Sobre los discursos en la AEA vamos a volver en un rato. Ahora solo quiero traer otro episodio a nuestra memoria. Allá por 2008-2014, esos mismos empresarios denunciaban la imposibilidad del diálogo con la presidenta CFK por su permanente falta de disposición a escuchar, decían. Instalaron ante la opinión pública que buena parte del fracaso en materia económica se debía al mal humor surgido desde el Poder Ejecutivo. Este 2022 encuentra en el sillón de Rivadavia a un presidente más que dispuesto a escucharlos, a consensuar. Tanto es así que, por ejemplo, Alberto Fernández mantiene una extensa charla con el presidente de la empresa Arcor, Luis Pagani, para plantearle el problema de los precios de los alimentos, con el puntual pedido de que hay que hacer algo para que en la Argentina los precios recuperen el valor interno más allá de lo que cuesta su valor de exportación de alimentos o cereales, y en paralelo, en ese mismo momento, la empresa Arcor remarca sus productos. Si se quiere, fue otra humorada, otro reírse de nosotras, de nosotros. Y no hay que olvidar que quienes allí estaban en la AEA, que se reunieron y festejaron las humoradas como las de Braun, son los mismos que figuran en un detallado informe realizado por el CEPA, que incluye a 16 conglomerados empresariales que pertenecen a las familias más ricas del país. No está mal recordarlos. Hablan de Blaquier, Roca, Caputo, Bulgheroni, Cotto, Ernequian, Chernajovsky, Madanes Quintanilla y del conglomerado que pertenece a los herederos de Herrera Noble y Mañeto. En ese trabajo del Centro de Economía Política Argentina, analizaron los entramados empresariales de estas 16 familias más ricas de la Argentina y de qué modo consiguieron incrementar su patrimonio en los últimos años, con pandemia incluida. Entre los beneficiados en plena crisis sanitaria, hay grupos cuya actividad principal es la producción o la comercialización de alimentos, y varios con posición dominante en la producción de materias primas o commodities. Son, como los describe el estudio, los beneficiarios de una estructura corporativa y de riqueza en la Argentina, de la cual se han beneficiado, además, con la valorización comercial de su patrimonio durante la pandemia. 25 años después de aquel programa, Los Machos, se va cayendo la estructura patriarcal que le dio origen. Es deseable que no tengan que pasar un cuarto de siglo más para que los dueños no se sigan riendo de nosotras, de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, compañeros, compañeras. Muy buen día. Días, Ernesto Horvat. ¿Cómo andamos? Daniel Alvarenga, Mariana Anzorena. Interesante la apertura. Muy interesante. Siempre. Me encantó esa comparación entre los machos, ¿no?, y los dueños del país. Y hay que resaltar una cuestión. En los paneles que hablaban en AEA, no había una sola mujer. No. A mí en serio, cuando lo vi el otro día, me hizo acordar a ese programa. Dije, claro, se reunían entre ellos y se disfrutaban de las barbaridades que decían y que hacían. Bueno, perfecto. En AEA se reunieron y disfrutaron de las barbaridades que hacen y dicen. Y también había una cámara que los filmaba. No sé hasta cuándo nos bancaremos esta situación. No sé. Ojalá que no pasen 25 años más. Sí, ojalá. Vamos a lo que tenemos para hoy, para nuestra emisión número 577. Sí, a ver qué tenemos. Por ejemplo, Alberto Fernández se fue para el norte y tuvo un discurso muy duro en la Cumbre de las Américas reducida. Vamos a analizar y vamos a repasar algunas de las frases principales de ese discurso. Y esta semana se conmemoró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. El próximo 14 de junio se cumplirán 40 años de la rendición de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas. En Desde la Gente repasaremos cómo fue el desarrollo y el desenlace de esa guerra. Y en la columna de géneros vamos a recoger algunos ecos del 3J. Ya está dicho, pero lo reiteramos. Vamos a repasar lo que dijeron los dueños del poder en la reunión de AEA el martes pasado. En nuestro recordatorio estará presente Horacio Salgán a partir de una de sus composiciones más famosas. También vamos a recordar a dos escritores argentinos exquisitos, cada uno lo suyo, ¿no? Uno es Juan L. Ortiz, que nació un 11 de junio. Y el otro es Juan José Saer, que murió un 11 de junio. Y con el informe de Silvia Porritelli, hoy nos trasladamos a la localidad rionegrina de Chipoleti, donde vamos a conocer a la cooperativa de trabajo Almacén Cultural, una organización con militancia social en los barrios y con una comprometida propuesta de promoción del arte y la cultura local. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Las experiencias culturales y artísticas autogestivas vinculadas a movimientos sociales u organizaciones barriales permiten la construcción de valiosos y activos entramados comunitarios. El Almacén Cultural surgió como una iniciativa de un grupo de artistas de la localidad de Chipoleti con ganas de generar una instancia de comunicación, promoción y difusión del quehacer cultural de la localidad. Una de las impulsoras de esta propuesta es la artista, murguera y percusionista Antonella Ramos. Y empezamos con una idea de un proyecto de un programa radial. Nos largamos tres compañeros a hacer ese programa de radio, que era un poco cultural, un poco de música, un poco de diversión, y empezamos ahí a construir esto, ¿no? Pero empezó todo por un programa de radio, a lo cual llamamos Almacén Cultural. Con el tiempo, y a partir de la participación de las y los integrantes del colectivo en las actividades que desarrolla el Movimiento Evita en los barrios de la localidad rionegrina, el proyecto se fue ampliando. Al programa radial, que sale todos los lunes a las 18 horas por la 91.1 FM Mural, que funciona dentro de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Chipoleti, se sumó la organización de diversos eventos artísticos y culturales. Por otro lado, el colectivo implementó el dictado de talleres en los barrios. Lo comenta una de las conductoras del programa y tallerista, Antonella Ramos. Como somos artistas y sabíamos la falta de espacios para artistas en Chipoleti, empezamos a hacer en un lugar abierto, cerca del río, hace 2 años. Empezamos a hacer eventos, a convocar a bandas, las bandas tenían su espacio y nosotros nos íbamos haciendo conocido como programa y cada vez se fueron sumando más compañeras y compañeros a este proyecto. Se sumaron talleristas de murga, talleristas de música, de pintura, de teatro, maestros para clase de apoyo, y empezamos a trabajar en los barrios donde también nuestra militancia social y nuestra organización está todo el tiempo. Las y los integrantes del Almacén Cultural de Chipoleti se reconocen como militantes culturales que trabajan con el objetivo de generar instancias de desarrollo de experiencias artísticas en los barrios. Uno de los anhelos del colectivo es contar con un espacio propio para la puesta en marcha de distintas actividades, también vinculadas a la recreación y la formación. Actualmente funciona en un montón de partes, ¿no? Porque no tenemos todavía lugar físico, ojalá que pronto lo tengamos. Siempre alquilamos un lugar para los eventos y, bueno, los talleres es en los barrios, en las plazas de los barrios donde estamos con los merenderos, y la radio, que seguimos saliendo todos los lunes por FM Mural, que es la radio comunitaria de la biblioteca. Con una impronta artística y social transformadora, las y los integrantes del Almacén Cultural de Chipoleti crearon una cooperativa de trabajo. Además de ser una herramienta de contención y de generación de empleo para quienes participan del proyecto asociativo, la organización se propone revalorizar y potenciar las producciones culturales realizadas en los barrios y en la comunidad en general. La presidenta de la cooperativa El Almacén Cultural, Antonella Ramos, reflexiona sobre la importancia de apoyar y acompañar a artistas y a experiencias de gestión de la cultura popular. Cada vez la cultura popular está tomando importancia cuando sabemos que siempre fuimos como los últimos, ¿no? O como el sector más golpeado en la pandemia, que es tan importante como el deporte, la cultura, y entender que también formamos parte de la economía popular, porque nos reinventamos desde el pibe que está haciendo, o piba que está haciendo malabares en la esquina, hasta el que está tocando una guitarra en un bar. Somos esto, somos artistas y nada, la importancia que también necesitamos un trabajo y nada, y organizarse es la forma que vamos a salir adelante, por eso el trabajo de cooperativismo es tan importante para la economía social, que bueno, nada, levantamos esa bandera siempre, ¿no? Conscientes de las dificultades que enfrentan quienes llevan adelante acciones vinculadas a la labor artística, las y los asociados de la cooperativa El Almacén Cultural priorizan a bandas, murgas y comparsas locales a la hora de organizar espectáculos y diferentes eventos, además de otras expresiones artísticas consagradas. Le damos prioridad a las bandas más chiquitas y a veces cuando nos piden, qué sé yo, van bandas más grandes, donde también se le pagan todos porque creemos que los artistas merecen su pago, así que siempre le pagamos a todos. Antonella Ramos, murguera, percusionista y titular de la cooperativa de trabajo El Almacén Cultural. Y nada, sí, son artistas de acá, como de barrio, como las murgas, como las comparsas de candombe también participan, y como músicos más profesionales también, entonces le damos lugar a todos, y a todas, y a todes. La conformación como cooperativa le permite al colectivo autogestionarse laboralmente y también extender esta posibilidad a otros y otras que, además de participar del programa de radio, colaboran en el buffet y en la puesta en escena de los espectáculos. Ahora la presidenta de la cooperativa El Almacén Cultural, Antonella Ramos, habla del sostenimiento económico del colectivo. Primero no cobramos, pero vimos una realidad que también los artistas merecen que le paguemos muchísimo más porque son artistas, así que cobramos una entrada mínima que es de 300 pesos casi siempre, no más de eso, y generamos también el dinero con el buffet, ¿no? Vendiendo comida y bebida, y eso mismo sostenemos a las bandas, al sonidista, al que alquilamos el lugar, y dividimos la plata en la cooperativa. Hace pocas semanas se entregaron más de 40 matrículas cooperativas a organizaciones que venían trabajando en el ámbito de la cultura. Durante el acto, realizado en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, MICA, con la participación de autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y del Ministerio de Cultura, el jefe de gabinete del INAES, Jonathan Tea, señaló que la formalización permite el desarrollo de una mejor producción con una concepción de que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura también son trabajadores y trabajadoras formales. La titular de la cooperativa de trabajo Almacén Cultural, Antonella Ramos, habla sobre qué significa para el colectivo rionegrino contar con este marco legal. Para nosotros tener este marco legal, que es la matrícula y la cooperativa, es un logro muy importante para todos, más para acá el Almacén Cultural de Cipolletti, que somos la primera cooperativa cultural, y saber que es la herramienta que necesitamos para seguir organizándonos, para poder buscar financiamientos mediante programas que desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo, de políticas públicas que nos pueden llegar a facilitar desde, qué sé yo, una computadora, un equipo de música, hasta una cocina para el buffet. Eso es muy importante y, bueno, creemos que la organización entre compañeros y compañeras llega a esto, ¿no? A conformarnos como cooperativa. Con un despliegue territorial que se extiende a barrios aledaños del centro de la localidad de Cipolletti, el Almacén Cultural desarrolla una comprometida tarea de formación, recreación y también de contención comunitaria a través del desarrollo de talleres y de la organización de eventos artísticos y culturales, entre las que se destacan las actividades murgueras. Es impresionante la cantidad de niñas que participan y la necesidad, ¿no?, de llevar a un taller o algo de entretenimiento es tremendo, que la verdad que los barrios necesitan esta intervención de arte, de cultura, como también de deporte, ¿no? Que no es fácil llegar a una sala de teatro que están en centros, que se les complica porque no tienen movilidad. Entonces nosotros como Almacén Cultural, llevar cultura a los barrios es lo que queremos también, aparte de nuestro lugar físico, ¿no? Las experiencias artísticas y culturales comunitarias generan inclusión e integración, además de un fuerte sentido de pertenencia. El compartir, el trabajo colectivo, la organización mancomunada, el intercambio de ideas y el compromiso de todas y de todos los actores enriquecen la creatividad y aportan a la construcción y a la transformación social. En el siguiente audio, la presidenta de la cooperativa de trabajo Almacén Cultural, Antonella Ramos, reflexiona sobre lo actuado y también habla de los anhelos de la organización rionegrina. Nosotros nos fuimos haciendo nuestro propio caminito, ¿no? Con esto de creer que el arte y la cultura popular también es una herramienta para transformar realidades en todos sus aspectos. Entonces, sin tener lugar físico, hace 2 años hicimos un montón de cosas, y creemos que cuando tengamos nuestro lugar físico vamos a hacer muchísimo más y vamos a trabajar más y vamos a aportar mucho más a la cultura popular. Si estás interesado o interesada en conocer más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Almacén Cultural, solo hay que buscarla en las redes sociales como Almacén Cultural, en Facebook y en Instagram también como Almacén Cultural. Y si por una de esas casualidades estás o vas a pasear a Chipoleti, podés participar de alguno de los eventos almaceneros que organiza el colectivo Río Negrino, donde la música, el baile, la murga, el arte, la cultura y también la rica comida dicen siempre presente. Desde la gente. Desde la gente. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. El título es, por lo menos, curioso. Planeta Compost y sus seres intraterrestres. Se trata de una actividad coordinada por Virginia Buitrón, que es artista visual, que viene trabajando con la agenda de seres no humanos y organismos naturales. Planeta Compost y sus seres intraterrestres es un taller que propone una experiencia de intercambio entre niñes de 6 a 10 años en la que exploren un acercamiento a la práctica del compostaje promoviendo la empatía hacia los insectos. El taller es en el Centro Cultural Kirchner, hoy entre las 16 y las 17:30. Obviamente la actividad es gratuita, como todas las actividades del CCK, y no requiere reserva previa de entradas. Este taller forma parte del programa con públicos de la exhibición Sin Biología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia. Estas actividades se plantean como un proyecto situado, por lo que las propuestas se vinculan con el edificio y su entorno. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credicop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Puedo pedirle una cosa que es como una ilusión que yo tengo en la vida. Usted quisiera enseñarme, me tiraría a tocar a fuego lento con usted. ¿Fuego lento? Sí. ¿Me permitiría tocarlo con usted aunque sea una vez? Así, vea, yo dentro de lo que puedo, con mucho gusto. Ah, pues entonces vamos a hacerlo. Claro, ahora lo vamos a tocar. Qué bueno, qué bueno. En lugar de estar escuchando en el inicio de este bloque a Paquito de Rivera diciéndole a Horacio Salgán que le gustaría tocar con él su tema A Fuego Lento y que lo estamos escuchando, me encantaría y les propongo tener una nueva artística para blanquear desde el vamos cómo armamos algunas de estas producciones. ¿Y qué, cómo sería? Y esa artística tendría que ser algo así como DLG o Desde la Gente Sinécdoque. O sea, bueno, y después decir hoy Horacio Salgán, pero ¿qué sería esto? Hablar de una parte de Horacio Salgán que sirva para ver el todo, que sería la sinécdoque, es el todo por la parte o la parte por el todo, es en ambos lugares. Ajá. Entonces, no vamos a hablar de Horacio Salgán porque sería imposible, vamos a hablar de A Fuego Lento para que sirva para hablar un poquito de Horacio Salgán o por lo menos para que le despierte la curiosidad de alguien que está escuchando para ir a buscar más de este genio. Claro. Bueno, vamos entonces con unos datos mínimos e indispensables de don Horacio Salgán. Vamos. Horacio Salgán nació el 15 de junio de 1916 en el barrio porteño del Abasto y vivió hasta los 100 años, ya que murió el 19 de agosto de 2016. Con pantalones cortos, él ya tocaba el piano en los cines, cuando se proyectaban películas mudas. También en iglesias. Hizo el típico derrotero de los músicos de aquellos tiempos, pasando por distintas radios. Hasta que a los 20 años... lo escucha Roberto Firpo y lo contrata para su orquesta. De ahí en más, la seguidilla no paró más. Pero paremos, porque eso ya sería contarlo todo y estábamos hablando de una parte. Y la parte es uno de sus tangos más famosos, A Fuego Lento. Y es el propio Salgán quien cuenta cómo surgió ese tema. El tango A Fuego Lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice: va corriendo por la orequia de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical de la ópera, sino literaria de la ópera, El barbero de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango A Fuego Lento. Cuando cumplió los 100 años, Horacio Salgán sostuvo ante quienes lo festejaban: mi máxima ambición, y lo fue desde niño y también lo es hasta hoy, es aprender a tocar el piano lo mejor posible. Y así sigo, porque me retiré de las actividades públicas, pero no de la música. Y así fue, en verdad, hasta su último día. Cerramos este brevísimo recuerdo de quien fue, dicen, el último exponente de una época que ya no es, la de la época de oro del tango. Y lo hacemos con su tango A Fuego Lento, pero en la hermosísima versión que hacen Adrián Enríquez en piano e Ignacio Parchowski en contrabajo. Thank you. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos con el pasando revista o pasando pantallas. Pantallas, yo ya no paso más revista. Yo paso pantalla, la tengo acá y paso pantalla. Yo tengo en pantalla una página que le recomiendo un 150% porque un 100 me quedaría corto. Se llama Al Margen, Otras Voces, Otros Sentidos. La realizan desde Bariloche y se creó para brindar, ahí está entre sus objetivos, una oportunidad laboral a la gente de la calle, a marginados y a desempleados. En cuanto ingresás a la página, te encontrás con un "no hacemos comunicación para el pueblo, somos el pueblo haciendo comunicación". Ahí te quedás. Querés ver todo lo que hay ahí adentro. Claro. Esta semana, en relación al Día de la Periodista, publicaron: ¿cuál es el aporte de los medios cooperativos y autogestivos al mundo del periodismo? Y responden: un mundo en el que la mercancía es la información que consumimos, en gran medida, de monopólicas empresas de comunicación, donde los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia realizan sus tareas de forma precarizada, obligándose al pluriempleo. Y después, Daniel Badenes, que es uno de los integrantes de este proyecto editorial, considera en esta nota que los medios autogestivos y comunitarios hacen un aporte cada vez más importante al mundo de la información porque justamente expresan intereses de sus comunidades, de los grupos que los llevan adelante con enorme honestidad intelectual. Creo que todos los medios tienen intereses, dice. Lo que pasa es que detrás de algunos medios hay timba financiera, hay negocios contaminantes, hay extractivismo, hay enajenación de tierras, y en otros hay grupos organizados de jóvenes, de comunidades, de mujeres que hacen su propia comunicación. La nota sigue, es extensa, es interesante. La ubicas tipeando almargen.org.ar, al margen todo junto, ¿no? .org.ar, o en un buscador podés poner Al Margen Bariloche y directamente te la trae. Pero insisto, 150% recomendable. Y a propósito de la frase esa, no somos el pueblo. No, no hacemos comunicación para el pueblo, somos el pueblo haciendo comunicación. Claro, a propósito de esa frase, sí. Leo acá en Tiempo Argentino, que es otro medio cooperativo, claro, y autogestivo, que publicó en el Día del Periodista, el pasado 7 de junio, que de cada 10 periodistas, uno trabaja en un medio cooperativo o autogestivo. Mirá qué buen dato. Bien. No, vos, Mariana, ¿qué tenés? Yo después nos vamos para el norte, en este caso, después de Bariloche, ahora vamos para el Chaco. Ahí está el Diario de la Región, que es una publicación de periodistas que se hicieron cargo del medio cuando su antiguo dueño lo fundió. Un clásico. Así es. Y allí nos encontramos en la sección La Economía Social. La presentación que hicieron desde la Liga de Trabajadores Rurales en relación al proyecto Cultiva. Esta es una propuesta de articulación de experiencias agroecológicas que centralizan en la granja agroecológica La Tierra Sin Mal, en Tirol, a 2 kilómetros del casco urbano. Jorge Fría, que es de la granja La Tierra Sin Mal, le contó a El Diario que se trabaja en la articulación con otras experiencias agroecológicas en la zona de Ciervo Petiso, La Leonesa, San Martín y Tirol. Explicó que se trata de conjugar y de potenciar el desarrollo de las experiencias productivas y comunitarias locales con eje en 4 líneas de acciones: la Escuela Popular Agroecológica, la Casa de las Semillas, la fabricación de bioinsumos, que son fertilizantes orgánicos, productos orgánicos para tratar enfermedades y ataques de plagas en los cultivos, y una red de comercialización en la lógica del comercio justo. Como vemos, son experiencias de huertas agroecológicas que se vienen dando en muchos puntos de nuestro país. Sí. Quienes quieran más datos sobre esta noticia o alguna otra de la zona norte de nuestro país, solo tienen que tipear en el buscador El Diario de la Región. Ernesto. Sí, en este pasando pantallas de revistas cooperativas autogestionadas, voy con una de nuestra hermana mayor, la revista Acción. La ubican en acción.coop. Estoy con la nota de opinión que publicó Jorge Vilas. Voy con un fragmento que tiene que ver con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Sí. La columna lleva por nombre Sobre Derechos y Necesidades y dice: las aseveraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, en una conferencia dictada en Chile, configuran sin dobleces ni ambigüedades una mirada del mundo. Cuando un juez del máximo tribunal sostiene que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, consagra el imperio del privilegio en su concepción de la sociedad. Los derechos son para algunos, otros solo pueden aspirar a tener necesidades. Más cerca de su trayectoria como abogado de grandes y poderosos conglomerados empresarios que de su rol de juez del Tribunal Supremo del país, Rosenkrantz dijo ante el auditorio trasandino que, y comillas, obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política inmoral. Sí. Y sigue diciendo Jorge Vilas: si no todos tienen derecho a satisfacer sus necesidades, ¿a quién le corresponde distinguir entre quienes sí pueden y quienes no? ¿Es a la justicia, al mercado, que dispone quién tiene dinero suficiente y quién no? ¿Cómo se construye esa sociedad en la que muchos nacen condenados a padecer? La nota de opinión de Jorge Vila sigue. ¿No la vas a leer completa? No, no la voy a leer completa. Quien quiera leerla completa, pueden hacerlo en www.accion.coop, que es la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde ahora mismo te vamos diciendo que las entradas para esta noche se agotaron. Pero la buena noticia es que en las redes del Centro Cultural Kirchner y en la radio Sonido Cultura, a partir de las 20 se podrá ver y escuchar Spinetta, Discos Esenciales. Esta noche a cargo de Loli Molina, y el disco esencial en cuestión hoy es Harto, de 1973. Con dirección del pianista Hernán Jacinto y la cantante Loli Molina, se recrea un disco de vanguardia de Spinetta. Harto, considerado una obra de culto, el álbum firmado por Pescado Rabioso, pero ideado y grabado por Luis Alberto Spinetta, ha sido objeto de estudio en ensayos, en libros de investigación y además en documentales. Desde la poética y el sonido de las 9 canciones hasta la forma irregular de la portada, marcó un punto de ruptura en el rock. Además de Jacinto y Molina, el concierto cuenta con la participación de Juan Pablo Arredondo en guitarra, Diana Arias en contrabajo y Hernán Echt en batería. Y se suman invitados de lujo: el cantante uruguayo Fernando Cabrera, la intérprete Noelia Recalde y el cantante y guitarrista Matt Alba. Reiteramos entonces, Spinetta, Discos Esenciales, esta noche a cargo de Loli Molina y el disco Harto del flaco Luis Alberto Spinetta, a las 20 en el CCK. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Ya no se puede más de rechinar los dientes y el olor a salvia. Desde la gente. La última silueta dibujada que en mi mente se va. Efemérides. Endebles en el frente de batalla, miles de caídos. Sangre y muerte, mi espíritu de sal y piedra busca no pensar y justo me hieren y me cierro a mi fusil. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Desde la Gente lo recordamos ya hace tiempo con una extensa entrevista a Luis Wiener el 2 de abril de 1982. Tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas. Y también dijimos ese día que, tal como sostuvo el escritor Eduardo Galeano, Malvinas fue una causa justa, pero en manos injustas. Comunicado número 2. De la Junta Militar. Poseídos por el mismo espíritu y valor que aquellos que hicieron nuestra patria grande, hemos de extremar nuestros sacrificios por la consecución del objetivo que nos hemos impuesto. Desde el VAMOS, toda la información relacionada con lo que estaba sucediendo en las islas la manejó directamente la Junta Militar como órgano supremo del Estado. Y en ese inicio, lo escuchamos, quienes emprendían lo que llamaban epopeya estaban poseídos por el mismo espíritu y valor que aquellos que hicieron nuestra patria grande. El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha 20 de mayo de 1982, una unidad de superficie inglesa dio comienzo a un bombardeo de perturbación sobre la zona de Puerto Argentino. Dicha acción fue respondida por las baterías costeras argentinas, obligando a retirarse al agresor. Si fuiste contemporáneo, contemporánea de esta historia, seguro vas a recordar que los comunicados podían aparecer en cualquier momento del día y se supone que nos traían las noticias recientes de las islas. Desde el inicio, el 2 de abril de 1982, hasta el día del hundimiento del crucero general Belgrano, eran firmados por la Junta Militar. La posición de nuestras fuerzas en Puerto Argentino está consolidada de acuerdo a lo previsto y sus hombres esperan la batalla con el ánimo retemplado por la arenga de su gobernador militar cuando dijo: no solo debemos derrotarlos, sino que debemos hacerlo de manera tal que su derrota sea tan aplastante que nunca más vuelvan a tener esa atrevida idea de invadir nuestra tierra. Pero desde el hundimiento del Belgrano hasta la finalización de la guerra, los comunicados fueron firmados por el Estado Mayor Conjunto. Y tal como nos planteaban desde los semanarios de por entonces y también desde los diarios, estábamos ganando. Nunca hubo en la comunicación oficial siquiera un margen de duda para que esto no fuera así. Fuerzas enemigas. 5 fragatas con impactos directos, 2 gravemente averiadas y 3 con averías diversas. Un avión Sea Harrier abatido. Un helicóptero abatido. Es decir, que aproximadamente el 70% de las unidades navales enemigas intervinientes en este combate han quedado fuera de acción. Argentinos a vencer fue el lema que la dictadura utilizó durante la guerra de Malvinas para buscar el apoyo de la sociedad. Y había que hacerlo en todos los frentes. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe. Dar amor. Explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. Hacer que la escuela se viva realmente como el segundo hogar. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. como sucedió a lo largo de toda la dictadura cívico-militar que se había iniciado en 1976, desde el Estado hubo censura y un fuerte control sobre los medios de comunicación. Todo lo que se publicaba y emitía desde la zona de guerra pasaba por la vigilancia estricta de las Fuerzas Armadas. ¡Vamos a vencer! Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. Para que no hubiese fisuras en la información difundida sobre la guerra de Malvinas, la Junta Militar dispuso a finales de abril que todas las noticias provenientes del exterior, utilizadas por los medios relacionados a las operaciones militares y a la seguridad nacional, estaban sujetas al control del Estado Mayor. Además, se informaba que toda transgresión a esta disposición sería sancionada con la clausura del medio y con el arresto por tiempo indeterminado del director o editor responsable. El enemigo concentró un ataque sobre Puerto Darwin, en el que la aviación propia anuló el fuego de las naves inglesas y tropas del ejército hicieron retroceder al enemigo, recuperando totalmente el terreno, controlando la situación táctica y obligándolo a replegarse hacia el norte. En total, a lo largo de los 74 días que duró el enfrentamiento armado, se difundieron 168 comunicados. Hasta el mismo día de la rendición, ganábamos. Efectivos de infantería propios mantienen el contacto con las tropas agresoras, conservando su poder de combate intacto. Obviamente, más allá de los comunicados oficiales, la dictadura tuvo el apoyo de conocidísimos periodistas y comunicadores de la radio y de la televisión. El periodista estrella del programa 60 Minutos, hablamos de José Gómez Fuentes, que se emitía por ATC, dijo, tras la derrota militar, y esto va textual: mi país estaba en guerra y si me pedían que dijera que Gardel estaba vivo y eso contribuía al triunfo, yo no tenía ningún inconveniente en decirlo. Argentinos a vencer. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Diego Pérez Andrade era periodista de la agencia oficial Telam. Él sostuvo que el gobierno militar tomaba los cables que mandábamos, se los transmitía al Estado Mayor conjunto y no se publicaban. Solo daban algunos comunicados muy escuetos. Durante los días que duró la guerra, el receptor de Telam estuvo custodiado durante las 24 horas por efectivos del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Comunicado de la Junta Militar. El Estado Mayor Conjunto. La Junta Militar como órgano supremo del Estado. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer. Insistimos, si fuiste contemporáneo con esta historia, serás de los muchos, de las muchas, que no entendíamos cómo era que se había producido esa rendición, ya que todo nos decía que estábamos ganando. Comunica que en el día de ayer, 10 de junio de 1982, una patrulla del ejército argentino chocó con una sección enemiga, produciéndose un enfrentamiento que habría producido no menos de 3 bajas a las tropas inglesas, que se replegaron rápidamente y en desorden. Se apoderaron además de material de comunicaciones, equipo, etcétera. La rendición se firmó el 14 de junio. El 12 escuchábamos en la radio o veíamos en la televisión. El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada de hoy, 12 de junio de 1982, la aviación propia atacó e incendió a una fragata inglesa que estaba bombardeando la población civil de Puerto Argentino. El 13 de junio, nos aseguraban que quienes estaban teniendo bajas eran los enemigos. El Estado Mayor Conjunto comunica que las acciones de combate durante el día de ayer, 13 de junio de 1982, fueron las siguientes. El enemigo se encuentra tratando intensamente de reorganizar sus líneas luego del alto número de bajas y el daño material sufrido hasta el presente. Para el 14 de junio, la situación de la agrupación Puerto Argentino, que era el centro de operaciones de las fuerzas argentinas en Malvinas, ya era crítica. Tras el desembarco que se había producido en San Carlos, ocurrido 3 semanas antes, las fuerzas británicas habían construido una posición muy, muy consistente en las islas. Allí comenzó el inicio de la fase terrestre de la campaña. Si bien los ingleses habían sufrido bajas considerables por parte de la aviación naval y por la Fuerza Aérea Argentina, nada les impidió continuar con las operaciones que se habían pautado. El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 8:30 horas del día de la fecha, 14 de junio de 1982... Escuchaste bien la fecha, ¿no? 14 de junio de 1982, el enemigo ha ocupado el sector de Monte Tumbledown y Wireless Reach. Nuestros efectivos han ocupado nuevas posiciones para obtener mayor efectividad en la extrema defensa, que se mantiene con un alto espíritu de lucha. El 14 de junio de 1982, el comandante de las Fuerzas Terrestres Británicas, Jeremy Moore, aceptó la rendición del general argentino Mario Benjamín Menéndez y ambos bandos declararon el cese de las hostilidades ya en la madrugada del 15 de junio. Los británicos condicionaron la entrega de los prisioneros a un cese total de las hostilidades por parte de la Argentina. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 163. Hoy, 14 de junio de 1982, a las 16 horas. En estos momentos, en la zona de Puerto Argentino, hay un alto el fuego de hecho, no concertado por ninguna de las dos partes. El 15 de junio, Galtieri, como jefe de la Junta Militar, anunciaba por cadena nacional la negociación entre el gobernador de las Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, y el jefe de las tropas británicas. Habló del retiro de las tropas de Puerto Argentino sin nombrar lo que realmente fue una rendición incondicional. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El mismo 15 de junio, la población fue convocada a escuchar el discurso desde el balcón, pero Galtieri decidió no salir. ¡Galtieri, caló! ¡Salió al rasco! ¡Galtieri, caló! ¡Salió al rasco! ¡El pueblo unido jamás será unido! Si no escuchabas bien la grabación, allí la gente reunida gritaba: Galtieri, cagón, salí al balcón. También volvió a escucharse aquello de: se va a acabar la dictadura militar. La batalla fue campal. La policía volvió a reprimir. Buenas noches, señores. En el día de hoy hizo declaraciones a propósito de la política exterior argentina, naturalmente con un tema excluyente, nuestras Malvinas, el canciller Costa Méndez. Estas son las declaraciones. Hace su arribo el canciller, doctor Nicanor Costa Méndez, a la Cancillería. Doctor, en estos momentos que vive el país queremos su reflexión, señor canciller. Bien, la rendición entregada en las islas se ha debido, sin duda alguna, a una superioridad material, de material británico, de muy avanzada tecnología británica desarrollada en la OTAN, y de nuevo también a la cooperación y apoyo de los Estados Unidos, que se ha dado a través de las palabras de apoyo que el presidente Reagan ha reiterado, o en reiteradas oportunidades, y muy especialmente en el Parlamento Británico ha dado. También se ha debido al material que los Estados Unidos han suministrado a las tropas británicas, sin duda alguna, a las sanciones que los Estados Unidos han aplicado a la Argentina y al desconocimiento de los Estados Unidos de las sanciones y de las disposiciones que tomó el órgano de consulta. Los hechos ocurridos en las islas, como imaginaron ustedes, en modo alguno alteran la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, y la Argentina, tampoco afectan la decisión argentina de continuar en todo. Y si de comunicados estuvimos hablando, qué mejor que un registro de época poco conocido de los violadores. Va su tema, comunicado número 166. La gran batalla ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado, quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Curvada sobre el río, en busca del sentido. Política y sociedad, Andrés Seyman. De la noche de la... Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Rama de sauce, producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Sensible a las preguntas del pájaro en la tarde. Desde la gente. Desde la gente. Que ya es un hado extraño. Por esas extrañas coincidencias, un 11 de junio de 2005, el día del 109 aniversario del natalicio de Juan L. Ortiz, Juan José Saer, de quien vamos a hablar en un rato más, murió a los 68 años en París. Saer había definido a Juan L. como el más grande poeta argentino del siglo XX. En la reapertura que abre esta segunda hora, estamos escuchando Rama de Sauce, un poema precisamente del gran Juan L. Ortiz que musicalizó el negro Carlos Aguirre en esta versión de Sebastián Machi, Fernando Silva y Claudio Bolzani. En 2019, Machi, Silva y Bolzani editaron el disco Luz de Agua, que es un bellísimo trabajo en el que musicalizaron 10 temas de Juan L. Rosa y dorada, la ribera rosa y dorada. Febrero. Ya estás, belleza última, en el cielo y el agua, etérea, pero ya estás, vapor flotante de un sueño. Juan Laurentino Ortiz, el Juan L. es de Laurentino, nació el 11 de junio de 1896 en la aldea Puerto Ruiz, en el departamento de Gualeguay, pero pasó los primeros años en las selvas de Montiel, un paisaje que marcó de manera indeleble su poesía. Y en los años 20 del siglo pasado, Juan L. participó de los círculos literarios y políticos de la época, pero las luces de la ciudad evidentemente, por suerte, no eran lo suyo y volvió a su Entre Ríos natal. Como siempre decimos, estos momentos en Desde la Gente tienen como idea central no hacer una biografía o un estudio sobre, en este caso, un poeta. La idea es despertarte la curiosidad y si no conocías a, por ejemplo, Juan L., vaya, lo busques, lo leas y descubras la riqueza de nuestros poetas. Por los caminos pálidos, entre la hierba oscura, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Por los caminos pálidos, entre la hierba oscura, el alma es un olvido. La ribera rosa y dorada, febrero y ya estás, belleza última en el cielo y el agua. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Desde la gente. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Desde la gente. Tiempo de análisis. Nunca antes el poder real de la Argentina y la derecha política que representa los intereses de ese poder real se sincera como lo viene haciendo en los últimos tiempos. Todas las líneas internas de la derecha argentina, de Milei a Larreta, pasando por Macri, dicen con todas las letras lo que van a hacer si vuelven a gobernar el país. No van a esperar 100 días para aplicar su programa de ajuste, lo van a hacer en 100 horas, así lo dicen. Y el poder real, el círculo rojo, los dueños de la Argentina, como se los quiera llamar, también se sincera y se suelta en esos lugares en los que se sienten cómodos, vientre pares. Ya lo hicieron en Bariloche y también el martes pasado en el Sheraton de Retiro. Y es cierto que entre los dueños de la Argentina también hay internas, que cada quien tiene sus intereses y que los modelos de país que cada sector piensa no siempre es el mismo. Ahora bien, el programa de gobierno que exigen sí es el mismo. Que se baje el gasto, que el Estado se corra de todo intento por intervenir en la economía, que los dejen hacer, que los dejen ganar. Y ya ni siquiera hablan de que alguna vez el vaso va a derramar. Y, por supuesto, insisten con que en la Argentina se cobran muchos impuestos. A ver, escuché a Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, cuando abría la celebración para ellos por los 20 años de la agrupación que nuclea a los empresarios. Desde AEA hemos reiterado nuestra posición en cuanto a la muy elevada presión tributaria que debe hacer frente el sector formal de la economía, la que ha crecido además muy fuertemente en los últimos 20 años. En nuestro país rigen más de 160 tributos y para volver a crecer y generar empleo se deben reducir impuestos, comenzando por los más distorsivos para la actividad económica. La propuesta de un impuesto a la renta inesperada en estos días es un retroceso en tal sentido. Jaime Campos, obviamente, no fue el único que se opuso al impuesto a la renta inesperada que esta semana el gobierno envió al Parlamento para su debate. Los tres pesos pesados de AEA, que son Héctor Mañeto de Clarín, Luis Pagani de Arcor y Alberto Hochmann de BGH, despotricaron contra la supuesta presión impositiva más alta del mundo. Dijeron también que falta confianza, que no hay una visión y que se gasta más de lo que corresponde. Escuchá un fragmento de la intervención de Mañeto que calificó de confiscatorio el tributo a la renta inesperada. Vamos a tener los mismos resultados. Ahora no solamente hacemos impuestos distorsivos, sino hacemos impuestos que son asuntos estatorios. Así no va a haber inversión total. Mientras el CEO del grupo Clarín dice que con este nuevo impuesto a la renta extraordinaria, impuesto que solo van a pagar quienes hayan ganado por arriba de lo razonable y que no lo vayan a reinvertir en el país, algo que le estaría sucediendo a menos del 1% de las empresas y que además es un impuesto que se aplica, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Italia o en España, solo por nombrar tres países. Decíamos, mientras Mañeto decía que se trata de un impuesto confiscatorio, Federico Braun, dueño de la Anónima o de Ladrónima, como la llaman en la Patagonia esta cadena de supermercados, decía lo que sigue sobre la inflación. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Para ser sinceros. Este audio seguramente ya lo escuchaste, pero siempre es bueno volver sobre él mismo. Ricardo Kirschbaum, editorialista del diario Clarín, le pregunta qué hace la Anónima por la inflación y Brown se ríe festejándose el chiste por anticipado y dice que remarca todos los días y todo el círculo rojo desde abajo del escenario se ríe y festeja el chiste clasista. Claro, después habló sin reírse Federico Braun. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. vamos, para ser sinceros, pero lo que nosotros decimos siempre, primero antes una reflexión, yo tengo 43 años de supermercadismo, salvo una breve interregno en la década del 90, siempre hubo algún tipo de control de precios Esto es insólito. Y todavía siguen creyendo en el control de precios. Claro, ¿cómo no le van a molestar los controles de precios al dueño de la anónima? Obvio, el control de precios le pondría un límite a sus pretensiones de ganar más allá de lo razonable. Tiempo atrás, en una entrevista, Brown afirmaba, y acá abrimos comillas, «Para nosotros, la hiperinflación fue un momento muy positivo. Para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, yo decía, no era un rey, era un emperador. Porque nuestro balance en el 86, en el 88 y en el 89, con la inflación creciente, fue espectacular». Fin de la cita. Pero no fue lo único que dijo Federico Brown. El dueño de la anónima trajo un PowerPoint y dijo, el problema no son solo los políticos, abro comillas, es la sociedad que tiene que entender que el único modelo posible es el capitalismo. Mientras en la pantalla se veía un cuadro sinóptico que decía, claves del éxito para ser un país normal. Estaba escrita la palabra capitalismo y después una línea y se leía no comunismo. Le faltó poner de capitalismo bueno y abajo de comunismo malo. Todo el PowerPoint estaba presidido por una frase de Séneca, pero que acá funcionaba como una frase de autoayuda. No hay buen viento para quien no sabe a dónde va. Para mí, educar a nuestros jóvenes es tan importante como hacer que se queden. La Argentina ha sido una máquina de expulsar. Y esa máquina de expulsar no para. Y como argentinos tenemos el deber de parar esa máquina de expulsar. El cuarto punto para mí es, y esto me lo preguntaban hace un tiempo en una entrevista en Radio Mitre, y yo les dije en un lenguaje muy futbolero, dejen el arco quieto por un rato, no lo muevan. Quizá la mejor definición es no hagan nada. Si no saben qué hacer, no hagan nada, quédense quietos. Pero continuamente nos empecinamos en decir, ahora sí hay que redistribuir esto, ahora hay que... ¿Y por qué? No podemos dejar las cosas como están, aunque sea. Si no las quieren mejorar o no pueden, déjenlas como están. Entonces, para mí, el tecla de reglas claras, que lo vienen hablando todos, y Carlos también lo mencionó, y Paolo, y Héctor, todos mencionaron lo mismo. Y es verdad, déjennos el arco quieto. Escuchábamos al CEO de Globant, Martín Migoya, uno de los famosos unicornios que se benefició del impulso que les imprimió el Estado a este tipo de empresas y que, igual que el amigo de Macri, Marcos Galperín, se fue al Uruguay para pagar menos impuestos. Bueno, Migoya dice que tenemos que parar de expulsar argentinos, justo él, ¿no?, que fue el primero que se fue. Y como si esto fuera poco, le reclama al Estado que no haga nada, que se quede quieto y mucho menos que vaya a distribuir. ¿Cómo se le ocurre? Así piensan los dueños del país, los machos del poder real de la Argentina, porque además de todo, arriba, en el escenario, estaban los empresarios más poderosos, los periodistas más obsecuentes con el poder y no había, como dijimos, ni una sola mujer. Son los dueños de la Argentina, son el poder real, que tienen un programa que es que se baje el gasto, que el Estado se corra, que no les cobre impuestos y que los deje hacer. No es aquella vieja burguesía nacional que pretendía hacer de la Argentina un país desarrollado, para lo cual necesitaba incluir a toda la sociedad. A estos dueños del país solo les interesa que sus ganancias no paren de crecer. El resto, si tiene que desaparecer, bueno, que desaparezca. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que previo a un sustantivo forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Esta tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 16, se estrena Cuando el viento ruge, obra para marionetas de Badilla, una obra para niñas a partir de los 6 años y para toda la familia. La leyenda de un paraje en la Patagonia trae al presente el extraño origen del sonido endiablado del viento en los días de tormenta, a través de una historia que permite reflexionar sobre la memoria, la identidad y la autodeterminación. Cuando el viento ruge, títeres y espectáculos para las infancias, con dramaturgia de Juan Manuel Benbasat, interpretada por Daniela Calví y Ariel Varela, se estrena esta tarde con entradas 800 pesos en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. A 7 años de la primera marcha de Ni Una Menos, que nació en gran parte como grito ante la violencia machista estructural y a la falta de políticas públicas para prevenirla, los femicidios siguen en aumento. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su último informe de la actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que corresponden al año 2021, y allí dice que se registraron, en ese año, el año pasado, 251 víctimas letales de violencia de género. Esto es un promedio de un femicidio cada 35 horas. Vamos a escuchar ahora, vamos a compartir con todas ustedes, con todos ustedes, un podcast muy interesante de TELAM, de la Agencia Oficial de Noticias. Es un episodio donde la codirectora de la ATFEM, Florencia Alcaraz, la representante especial sobre orientación sexual e identidad de géneros de Cancillería, Alba Rueda, y la relatora de fútbol, Natalia Moderna, reflexionan sobre los derechos adquiridos, sobre las luchas que faltan y el avance de los discursos de odio en el mundo y su impacto en América Latina. El movimiento feminista tiene su relato en muchísimas aristas de la historia argentina, latinoamericana, indígena, campesina, de los derechos humanos. El 3 de junio de 2015 no fue improvisado. La organización ya se estaba dando en las diferentes provincias y a raíz del femicidio de Kiara Páez, 120 ciudades de Argentina tuvieron su primera marcha. Tengo muy grabadas las sensaciones de ese 3 de junio del 2015. Había mucha gente. Había miles y miles de mujeres que, igual que nosotras, estaban en grupos, que se abrazaban, que se contenían. También me acuerdo que había muchas familias. Ni Una Menos se transformó en un hecho político imposible de ignorar. Imposible de ignorar. Se logró lo que es un feminismo de masas y a partir de ahí ninguna persona se puede hacer la distraída sobre las demandas del movimiento feminista. Florencia Florencia Alcaraz es periodista feminista y codirectora de LATFEM. Fue un hito importantísimo y nos permitió también disputar otros sentidos. Hicimos el primer paro al gobierno de Mauricio Macri y ahí disputamos el sentido de la huelga, de quienes hacen paro, y pudimos también trazar líneas entre la violencia femicida y la violencia económica y la desigualdad en el acceso al trabajo. 7 años pasaron desde ese momento. Hubo cambios rotundos y hay una conciencia colectiva frente a las violencias estructurales. Pero hay cosas que no cambiaron nada. Según los informes realizados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde 2015 hasta el 2021 se identificaron 1.729 femicidios directos. Según el último informe de la Corte, en el 2021 se registraron 251 víctimas letales de violencia de género. ¡Ay! Más conciencia sobre las violencias y también hay más políticas públicas, pero hay cuestiones estructurales en la representatividad y en derechos ya adquiridos donde todavía las desigualdades no cesan y además se recrudecen. En este nuevo episodio del podcast de TELAM, la codirectora de LATFEM, Florencia Alcaraz, la representante especial sobre orientación sexual e identidad de géneros de Cancillería, Alba Rueda, y la relatora de fútbol, Natalia Maderna, hablan sobre esto. Ese 3 de junio del 2015, Diana, Loana y tantas compañeras travestis y trans estábamos en la plaza con un cartel que decía basta de travesticidios. Alba Rueda es la actual representante especial sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Diana estaba en la plaza de los dos congresos levantando el cartel basta de travesticidios, basta de matarnos. Y ese grito popular, transversal, feminista, fue también un grito de resistencia para un desenlace terrible que fue el travesticidio de Diana Sacayán. Cuando hay personas con perspectiva de género en los medios, la interlocución con las noticias es otra, amplía, hay más para mirar. ¿Pero qué pasa cuando no hay ni representatividad ni perspectiva de género? Tengo sensaciones encontradas, me parece que es bastante contradictorio lo que sucedió en el periodismo deportivo argentino en cuanto a los lugares y al rol de las mujeres. Natalia Maderna es comunicadora feminista y relatora de fútbol. Yo creo que el primer Ni Una Menos colaboró muchísimo a que los reclamos no cayeran en los sacos rotos del patriarcado. Y si bien hay muchos lugares donde es muy difícil que los feminismos puedan empezar a agrietar al patriarcado tan naturalizado, digo, no sé, en empresas, qué sé yo, en cuerpos docentes, fundamentalmente y achicando el campo de reflexión en el periodismo y aún más en el periodismo deportivo, si nos retrotraemos al 2015 y hacemos un zapping en los canales deportivos o en los programas de radio, yo creo que hemos avanzado, pero que los pasos han sido mucho más pequeños de lo que nos gustarían. Lo que faltan son decisiones políticas para que efectivamente se hable con perspectiva de género en los medios deportivos hegemónicos. A 7 años del primer Ni Una Menos, el movimiento feminista argentino, sus aliados y además diversas organizaciones políticas, sociales y gremiales, volvimos a tomar las calles para denunciar las formas en las que persiste la violencia machista, desde la criminalización del aborto que persiste aún en distintos territorios, sobre todo contra niñas y adolescentes, hasta la aparición con vida de Tehuel de la Torre, el joven trans cuyo paradero aún se desconoce desde marzo del 2021. Escuchamos la tercera parte del podcast de TELAM. En el mundo, uno de los históricos reclamos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres es el de la legalización del aborto. Desde hace 50 años, en Estados Unidos, el aborto es legal. Fue noticia mundial que la Corte Suprema tendría la intención de acabar con la protección constitucional a esa ley. ¿Es posible que eso pase? ¿Cómo impactaría en otros países como Argentina? Sería muy difícil retroceder en materia de los derechos conquistados en nuestros países. No veo posible un retroceso cercano porque las conquistas que se han logrado fueron en el marco de los marcos constitucionales y los marcos de derechos humanos existentes en nuestros países, en nuestra región y en el mundo. Es cierto que en América Latina y el Caribe todos los derechos nacen con un componente de riesgo y no son un punto de llegada, sino más bien un punto de partida. Nosotras sabemos que todo derecho conquistado hay que salir a defenderlo, salir también a comunicarlo, a contarlo, porque nadie reclama un derecho que no sabe que le corresponde. Entonces estamos en un momento también de defensa de lo conquistado, de poder resistir desde lo que hemos construido en nuestros países y defenderlo. Entre el total de 251 femicidios que se contabilizaron durante el último año, 20 de ellos fueron vinculados y 5 transtravesticidios. Los autores de estos crímenes fueron las parejas o exparejas en un 62% de los casos. La edad promedio de las víctimas fue de 37 años. Y entre las mujeres asesinadas por violencia de género, 19 fueron niñas o adolescentes. Casi 9 de cada 10 víctimas, o sea, un 88%, conocía a su agresor. Y un 39% convivía con él. Otra vez, la casa de las víctimas fue el lugar más inseguro. Un 63% fueron asesinadas allí. Hasta aquí nuestra columna de géneros. Nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos, con un tema musical. No te va a gustar, y Nicki Nicole, buenísimo el tema. Venganza. Voy a brindar hoy en particular porque acá estás mirando. Te metiste en mi razón.

Somos acreedores ambientales. Aportamos oxígeno al planeta. Y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Decíamos, el viernes fue el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Este martes se van a cumplir 40 años del final de la Guerra de Malvinas con la rendición de Argentina. Bueno, el presidente Alberto Fernández también tuvo unas palabras sobre las islas. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. El politólogo y sociólogo Atilio Borón se mostró gratamente sorprendido por las palabras del presidente argentino en Los Ángeles. Yo creo que esperábamos un discurso duro, ¿no es cierto? Porque Alberto iba en representación no solamente de la Argentina, sino de la CELAC. Claro. Pero debo reconocer de que su dureza fue superior a la que se esperaba. Porque se dijeron cosas que pocas veces se le han dicho en una cumbre a un presidente de Estados Unidos. Es decir, el hecho de decirle usted no tiene prerrogativas para decidir quién viene y quién no viene, es una afirmación que desde el punto de vista diplomático es realmente de una dureza extraordinaria, ¿no? Francamente. Yo creo que por lo que estuve revisando, dando una miradita, hay una satisfacción muy grande con las posturas que planteó Alberto, porque además Alberto, fíjate que termina arrojándole el guante en una medida muy complicada, cuando invita a Biden a que venga la próxima CELAC, que lo coloca a Biden en una situación de decir, bueno, o voy, ¿no es cierto?, y si viene, sería una manera de reconocer de que ya tiene interlocutores que lo pueden hacer ir a una reunión que él no tenía planificada, o la rechaza y en un gesto de soberbia queda muy mal ante la comunidad interamericana. Digamos, esto es un tour de force, podemos decirle, realmente muy, muy fuerte. Más aún, Atilio Borón subrayó que es la primera vez en toda su historia que le reclaman a un presidente de Estados Unidos sobre el mal manejo de la Organización de Estados Americanos y que hasta le reclaman que se remuevan sus autoridades, es decir, que despidan al uruguayo Nicolás Almagro. No, la cosa de la OEA es terminante, creo que nunca se lo dijeron a un presidente americano desde 1948 para acá, y es más, diciéndole que sus autoridades deben ser removidas. O sea, me parece que es un discurso que plantea un poco la gravedad de la situación que pasa América Latina y el hecho incluso de que, bueno, las medidas tradicionales no han funcionado. Cuando dijo ya basta del el teorema o la tesis del, ¿cómo se llama?, de la teoría del derrame, sí, que eso no ha funcionado. O sea, me parece que un discurso que, mirándolo cuidadosamente, te das cuenta que hay 7 u 8 afirmaciones realmente muy, muy, muy de fondo. La eterna posibilidad de Estados Unidos del derecho de admisión, la figura que usó Alberto Fernández, fue puesta en cuestión. Y por más que Rodríguez Larreta, que ahora se le dio por prohibir el lenguaje inclusivo, por más que se avergüence de los dichos del presidente, lo cierto es que la cumbre convocada por Biden no tenía otro objetivo, no tenía otra agenda ni otro proyecto que perpetuar la exclusión de países como Cuba o Venezuela. No estuvo Hugo Chávez gritando alca, alca, al carajo, pero se le pareció bastante. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación, Acúfenos, se presenta en el Espacio Experimental Leónidas Barletta y en funciones por streaming, de jueves a domingo a las 21 y hasta el 26 de junio. Los acúfenos son fenómenos auditivos que suelen presentarse en forma de zumbidos. No se sabe su causa y tampoco hay una cura. Julia dice que escucha música que solo ella escucha, una especie de radio interna que reúne todas las canciones que recuerda desde su infancia. El noticiero también habla de un misterioso zumbido que se escucha en todo el mundo y Julia se pregunta si habrá alguna relación entre lo que suena adentro y fuera de su cabeza. Desde la física se sabe que lo que llamamos sonido es únicamente propagación de ondas, de modo que todo lo que escuchamos es también movimiento. Idea, guión y dirección de Gustavo Freidenberg, con las actuaciones de Mariela Acosta, Julia Amore, Débora Longobardi, Pascal Melnick, Paula Lena, Yanela Tahoy, Victoria Sotalis, Acúfenos, de jueves a domingos, con entrada a 500 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Último bloque de este Desde la Gente de hoy. Hace un rato nomás nombrábamos a Juan José Saer cuando el escritor decía que Juan L. Ortiz era el poeta argentino más grande del siglo pasado. La idea ahora es hablar del autor del Limonero Real, de quien se cumplen 17 años de su muerte y a quien muchos consideran el gran escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX. El presente, inasible y fugaz, como la vida misma, no responde a los rígidos principios de un demiurgo eficiente. El flujo temporal, que empieza en cualquier lado y que no termina, puede sufrir interrupciones. No hay linealidad ni causa y efecto, más bien una potencia cíclica, un devenir, donde todo vuelve transformado por la trama espesa del lenguaje. Sin atar cabos sueltos, porque lo inconcluso prescinde de la idea de remate y cierre acabado, hay una especie de ley literaria fundada en la praxis de una escritura y una obra que podría condensarse en un solo artículo. Juan José Saer logró que su mundo continúe vivo, aunque él ya no esté. La escritura y la literatura, desde la perspectiva de Saer, permiten crear un mundo sin fin. Ese texto que acaba de leer Mariana fue escrito por la crítica literaria Silvina Friera cuando se cumplieron 15 años de la muerte de Juan José Saer. Recordamos, Saer murió el 11 de junio de 2005 en París por un cáncer de pulmón. En La Zona, su primer libro de cuentos publicado en 1960, continúa Silvina Friera, desde el mismo título, Saer anuncia el espacio narrativo donde se desarrollará toda su obra. La zona es el litoral santafesino. Ahí emergen las características medulares de su estética. En el relato final, titulado Algo se aproxima, el asado entre un grupo de amigos, una conversación y el tiempo que transcurre con una amorosidad y belleza inquebrantables, articulado a partir de una sintaxis de largo aliento, expandida por la prolongación de las frases y el modo en que apela a los signos de puntuación para construir una cadencia tan cercana a la intemperie sin fin de la poesía. El escritor Martín Coan habla en el siguiente audio de esa zona y del concepto de zona en Saer, en la que se desarrollan las historias del gran escritor santafesino. La noción de zona es decisiva en Saer, por muchas razones. Una de ellas es que es lo que le permite zafar de los tópicos o de las limitaciones del costumbrismo literario. Esa literatura, digo, que transita los tópicos de lo pintoresco o del costumbrismo o del reflejo localista y local. Saer, con la noción de zona, escapa de todo eso y yo diría que escapa en la misma medida y podríamos decir incluso que hasta por las mismas razones por las que escapa del realismo y las propias nociones del reflejo realista. En Saer admiramos, entre tantas cosas, el espesor de esa escritura, la percepción extraordinaria de las formas del lenguaje y de las formas de la narración, que lo ponen lejos del realismo. Incluso uno podría pensar, recurre a ese tipo de lenguaje y a ese tipo de elaboración formal para escapar del realismo, o bien porque tiene esa extraordinaria sensibilidad para con el lenguaje y para con la forma, es que el realismo no podía sino ser desbordado y transgredido en la literatura de Juan José Saer. Ahora bien, al mismo tiempo, lo cierto, y esto es muy notorio en los textos de Saer, y a propósito de la zona, abundan las marcas concretas y las referencias a ciertos lugares, digamos, y a ciertas marcas que uno puede incluso dar por reconocibles. Entonces la combinación me parece particularmente interesante en la noción de zona, que es como si pudiéramos situarla, voy a invocar dos títulos de Saer, entre a medio borrar y lo imborrable. Juan José Saer nunca perteneció al establishment literario ni al mercado y tampoco pasó por Buenos Aires, considerada la capital cultural de la época. Como dijimos, nació en un pequeño pueblo santafesino de Cerodino en 1937. Luego se mudó a Colastiné, otro pequeño pueblo santafesino, donde vivió entre 1962 y 1968, año en que se mudó a París, donde vivió hasta su muerte. En el programa Los Siete Locos, Saer le cuenta a Cristina Mucci cómo fue su ida a Francia. Un poco por casualidad me fui, pero no fui por tanto tiempo, fui por unos meses solamente. Y después, por razones diferentes, me fui quedando y ahora... Pero debo decir que desde el año 68 hasta ahora las condiciones han cambiado mucho. Las comunicaciones, las posibilidades de viajar, uh-huh. Todo eso ha cambiado mucho. De modo que ya la distancia se ha reducido enormemente, ¿no? Entonces no se puede hablar realmente de exilio. Lo único, después de tanto tiempo, es complicado, claro. ¿No? No solamente por razones materiales, sino también por razones psicológicas, ¿no? Saer llegó a París casi por casualidad. Fue becario y siempre trabajó como docente en materias relacionadas con la teoría y crítica cinematográfica. Primero en un ambiente que describía como efervescente, pero que después devino en una rápida involución muy tensa y mortífera, según decía. Nado en un río incierto que dicen que me lleva del recuerdo a la voz. Escribe uno de los poemas del arte de narrar de 1977. Saer eligió una posición en el sistema literario, el pliegue, el borde, lo periférico que deviene central, como lo hicieron sus maestros, Juan L. Ortiz y Antonio Di Benedetto. Saer eligió ubicarse en la periferia cultural, en parte porque consideraba que se trataba de una élite que de algún modo cree que la cultura es solo para pocos. En este audio que sigue, Juan José Saer va a reflexionar sobre la cultura y el lenguaje en una entrevista que le concedió al periodista Osvaldo Quiroga en el programa Otra Trama. Hay que hacer todo lo posible para que esto llegue a la mayor cantidad posible, para que todos seamos iguales ante la cultura, ¿no? Que no haya... Así que lo debemos ser ante la ley, lo debemos ser ante digamos, la dignidad, lo debemos ser ante el trabajo, ante la educación, etcétera, etcétera. Pero también ante la cultura, ¿no? Y porque es muy importante. Yo vengo de una familia de inmigrantes, es decir, mi madre vino muy pequeña, entonces ella hablaba mejor. Mi padre hablaba bien el castellano, pero su lengua, la lengua materna de mis padres no era el castellano. Entonces yo, ¿cómo podrían decir? Encontré mi territorio en este idioma, que yo me apropié de este idioma, que no era el de mis antepasados. Y lo hice un poco, me apropié un poco también para ellos, de algún modo. A mí me gusta muchísimo la literatura francesa, pero mucho, mucho. Pero yo sé, el hecho de escribir en francés me es totalmente indiferente. Es mi lengua, pero no es la lengua. En esa lengua no se juega para mí nada esencial. Iguales ante la cultura, así como debemos ser iguales ante la ley, ante la dignidad, ante la educación o ante el trabajo. Saer descartaba esa idea clasista y elitista de que la cultura, los libros, la música, etcétera, no le pertenecen a todos por igual, que no todos tienen el mismo derecho. Una reflexión bien interesante en estos tiempos en los que el sentido común de la derecha está inundando la escena pública. Bueno, pero se nos acaba el programa. Estamos yendo, pero para cerrar este recuerdo de Juan José Saer, nada mejor que traerlo al genio de Jorge van der Mole. Siempre es bueno traerlo a Jorge van der Mole, en cualquier ocasión. Exactamente, porque él es un poeta exquisito de nuestra música popular, ¿no? Y en el estribillo de su tema, El limonero real, en el que sintetiza magistralmente la novela de Saer, Fander escribió: y va cruzando el desierto con la nada extrema de su soledad, con la nada extrema de su soledad, es impresionante, repetida pena circulando el tiempo como fruto y flor del limonero real. La semana que viene estamos acá, es feriado larguísimo la semana que viene, viernes, sábado, domingo, lunes. 4 días, bien, sí. Pero nosotros acá. ¿Estamos acá? Firme, sí, por supuesto. Por supuesto. Firme junto al pueblo. Hasta la semana que viene. Chau. Manchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar. Sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río la roja luz ritual. Manchas que los viejos prefieren no mirar, van las tres llegando vestidas de ciudad. Solo ella no viene, luctuosa y nominal. Vete a buscarla, es tiempo de olvidar. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo de un hombre ladeado, suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Mancha del cuchillo que mata al cordero, rojo un vino fresco para festejar, sombras repetidas para el año nuevo, 9 veces cuenta para no olvidar. Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo capullos perplejos de un nuevo amargor. Pura eternidad como en el limonero, el fruto maduro y al lado la flor. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo de un hombre ladeado, suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Thank you.